Si pasan por nuestra www.radiocarmes.com van a ver la información que dice Silvio Tejada preside la APE. La APE es la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. Vamos a hablar ahora mismo con Silvio. ¿Qué hace Silvio? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia también. Y bueno, y felicidades primero porque es el día de la radio y bueno, es un día para hacer radio también, ¿no? Como para seguir conectados. Más vale, sí, ahí estábamos celebrando aquella jornada inolvidable en la que los llamados locos de la azotea dieron el puntapié inicial para esta maravilla que es la radio llena de magia. Che, bueno, Silvio... Salpado momento ese. ¿Qué te parece? Increíble, cuando repasas... Uno repasa lo que se les ocurrió hacer en ese momento y bueno, ahora lo naturalizamos, más vale. Silvio, sí, está buenísimo. Te toca asumir por primera vez como presidente de la APE. ¿Qué significa? ¿Por qué se decidió eso? Contanos. Bueno, sí, la verdad que un honor enorme que siento desde el sábado pasado, que fue la asamblea anual de la Asociación de Escritores. Y bueno, y compañeros ahí apoyaron una continuidad en la línea de acción que venimos trazando de hace un tiempo con compañeros y compañeras en la APE, y bueno, recambio mediante, pero solamente recambio de posiciones y bueno, y alguna que otra sello particular, pero nada más que continuar una línea histórica que fue plantada ya por el 83. Mirá, la APE es una institución bien señera acá en La Pampa, bien referente en lo cultural, así que mirá si tiene para contar y para defender una institución como la APE, ¿no? ¿Y cuál crees que es el desafío que te toca en esta etapa? Supongo nos pasa a todos en las organizaciones, en las instituciones, cada recambio también significa afrontar una época, una era, un momento. ¿Cuál es el panorama con el que te encontrás y qué crees que le toca hacer en esta hora a la APE? El panorama que hoy me encuentro es el mismo con el que nos venimos encontrando desde hace un tiempo en este mundo vertiginoso, ¿no? Donde ya el libro es absolutamente un elemento para defender, añorable, pero digo que el ritmo que atraviesa este mundo también nos lleva a dejar el libro como un objeto de culto, pareciera, pero ahí defendiendo esa postura de que el libro es un lugar donde abrazarnos y sostenernos en estos tiempos tan difíciles y crueles, creo que el desafío es apuntar a que, como te decía, que desde el 83 viene esta institución, esta agremiación cultural, porque esa es la definición más correcta que utilizaron aquellos que fundaron la APE, ¿no? Estábamos hablando de escritores y escritoras que son referentes, Fumilla, Morisoli, Lucero, bueno, Lasalle, tantos, me quedaría recorto nombrando a esos grandes mojones, esos grandes escritores y escritoras que nos van iluminando en cada jornada en la APE. Y hace un par de años venimos viendo de que es necesario un recambio, obviamente, como en todas las instituciones, y en la misma práctica democrática, ¿no? Cuando uno repasa funcionarios, políticos y todo eso, uno se da cuenta que el recambio es necesario, es natural, y a veces también es muy difícil de hacer, sobre todo teniendo en cuenta de que las tecnologías han avanzado y algunos hemos quedado un poco atrasados, ¿no? En cómo son las estrategias de convocatoria, de atracción, de participación, pero bueno, también creemos que lo que se ha hecho es muy positivo en tantos años de vida institucional, así que no abandonar las banderas de participación más real, cara a cara, abrazarnos con otros y otras instituciones que están en la misma, ¿no? Peleando cada jornada es un día de resistencia, ¿no? Pensar en cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo bancar el alquiler, cómo... Las instituciones son una casa también, y a veces las casas se ponen poco viejas y hay que ajustarlas, hay que, no sé, arreglar las cosas que bueno, que algunas paredes, que el techo, que bueno, y que los impuestos, y que cuestiones administrativas que son cotidianas, pero sin abandonar el horizonte bien plantado que tuvo la APE en su comienzo, relacionándose con los trabajadores y con los derechos humanos, bien comenzada la democracia. Silvio, ¿está medido cuántos escritores, escritoras forman parte de APE? No sé si eso, si es una relación estrictamente institucional o también está un poco laxa y flexible. No, hay un centenar de, uh-huh. de socios, muchos de ellos activos y otros que no, pero el desafío también está por afuera de la APE, ¿no? Porque hay uno que recorre, digamos, el día a día de los escritores y escritoras en la provincia, sabe que hay muchos que están fuera de la APE, pero por una cuestión que son independientes o porque tienen otras agremiaciones. La APE es provincial y no contiene a todos y a todas las escritoras en la provincia, pero sí contiene esa propuesta cultural que es la defensa de los derechos de los trabajadores de la escritura, ¿no? De las palabras. Uh-huh. No hay dudas, de hecho lo venís describiendo en esto que contás, de cuáles son las incidencias del poder político a nivel nacional. Te hago una mirada sobre los poderes políticos locales, provincial. Desde la APE, ¿qué ven en las áreas de cultura, pero también en las áreas que tienen que ver con escritores y escritoras, que también son la económica, la productiva? ¿Cómo se sienten viviendo en ese sentido en la provincia? Bueno, es también una práctica de saber, de interiorizarse con las cosas que suceden en cada lugar de la provincia, en cada biblioteca popular que tiembla cada día. Bueno, las direcciones de cultura. La provincia tiene marcado, creo que no podemos decir que la provincia es ajena a la práctica cultural, porque ha crecido en democracia desde secretarías hasta ministerios y ha ocupado roles importantes, gente vinculada a la escritura, así que las letras y la cultura en la provincia están bien plantadas, pero bueno, también hay que insistir en seguir promoviendo las nuevas voces, seguir promoviendo debates. Eso la APE lo tiene muy en claro, digamos. Este año, por ejemplo, estamos con el 39 Encuentro Acuesta, Encuentro de Letras, ¿no? Que son 39 momentos de debate. Uno revisa cada uno de los encuentros y se encuentra con temas muy interesantes de debatir en sociedad. Y siempre ha sido muy abierto. En este caso, van a ser las artes y género el tema que nos va a convocar este fin de año, así que estaremos atentos y ojalá pudieran acompañarnos como medio de comunicación para darle esa difusión tan necesaria, ¿no? Sé que descuento de eso porque Kermés ha estado siempre difundiendo, pero digo, a veces también es una forma de llegar a otros públicos. Ese es el desafío, ¿no? Seguir insistiendo con algunas temáticas e incorporar nuevas formas de participación que a veces son los jóvenes quienes deben promovernos y acercarse a las instituciones, porque las instituciones, si no las ocupamos, si las casas no las ocupamos, se caen, digamos. Eso es lamentable, digamos. Muchas veces uno se encuentra en instituciones no solamente para seguir en un camino trazado, sino para que no se caiga lo que ya está construido, y eso me parece que en las provincias tiene unas señales que apuntan a que la cultura es muy importante, ¿no? Uno repasa Casa Museo Orgorozco, que está muy cerca de la radio de Kermés, que siempre está abierta. Repasa la reciente casa de Ega Morisoli y de Margarita Monge en Santa Rosa. Bueno, hay reconocimiento a nuestros escritores, siempre lo hubo por parte de gobiernos provinciales, municipales, y nosotros como agremiación cultural insistiendo en prácticas como, por ejemplo, la ley de jubilación del artista ha sido una un trabajo de los escritores y escritoras, y que hoy podemos decir que la provincia cumple. Conozco muchos y muchas artistas que se han jubilado con esta ley, y eso demuestra que la provincia tampoco está tan alejada de la participación que venimos ejerciendo del lado de afuera del gobierno, ¿no? De lo genuino, donde el pueblo se encuentra y debate sus necesidades. Silvio Tejada, muchas gracias, que sea un éxito, ponerle, que le vamos a poner esa palabra, la gestión al frente de la APE, y más vale que si querés agregar algo más, está abierto el micrófono. De la APE nada, pero aprovecho para decir que como hoy es el día de la radio, claro, decir que hoy en Poeteca, a las 5 de la tarde, estaremos leyendo, compartiendo otro libro nuevo, es La espiga sembradora de, por ejemplo, Alejandra Nuchu, quien ha sido presidenta también de la APE. Claro. Sí. Y que es una gran compañera que, bueno, hoy atraviesa un momento muy delicado de su salud, pero estamos ahí siempre teniéndola presente, ¿no? Dale, Silvio, muchas gracias y un abrazo. Abrazo para ustedes. Silvio Tejada, flamante presidente de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras, hacedor de nuestro programa Poeteca, también, que va a sonar, como él decía, hoy a las 5 de la tarde acá en Radio Kermés, y los desafíos que tiene la institución que nació con la democracia, si querés, y que tiene frente a sí un momento oscuro al que hay que ponerle luz.